Thank you. Thank you. Thank you. assez à l'aise que t'as. Mi aburro. Trompeta, tío. No, no puede ser. ¿Hay una trompeta? ¡Irland! ¡Irland! Ahí hay Irland. Un saxo menos. Thank you. Bueno, me ha tocado el nuevo poder. We'll be right back. Thank you.